Canto vigésimo primero de El Infierno. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kudrna. El Infierno de Dante Alighieri. Traducido por Bartolomé Mitre. Canto vigésimo primero. Así de puente en puente, platicando. De lo que mi comedia no se cura, ambos llegamos a la cima, cuando nos detuvimos a mirar la hondura de malebolge entre quejidos vanos, y asombrado quedé cuando era oscura. Tal como en su arsenal los venecianos, hacen hervir la brea en el invierno, al carenar sus buques no bien sanos, que no navegan y en trabajo alterno nuevos fabrican, sientan bien la estopa, al que hizo largos viajes con gobierno, golpeando ya de proa, ya de popa, mientras que tuercen cables, labran remos, con la mesana y el timón en topa. Tal, sin fuego, por arte y fin supremos, el espeso betún abajo hervía, que llenaba el abismo en sus extremos. No veía su fondo, más veía, el borbollón que en el hervor se alzaba. Se hinchaba y comprimido descendía. En tanto que hacía abajo yo miraba, mi guía me previno, guarda, guarda, y del borde sombrío me apartaba. Volvíme entonces, como aquel que tarda, en ver el riesgo que evitar debiera, a quien pavura súbita cobarda, y aun viendo lo trepida y aun espera, a un diablo negro vi que descendía, cruzando por las rocas de carrera. ¡Oh, cuán fiero su aspecto parecía! Cuánta maldad de su alemán acerbo en su ágil paso y a la que tendía. Sobre su agudo lomo, alto y superbo, de ambas piernas cargado, conducía, haciendo los jarretes a un protervo. Desde el puente a los diablos les decía, de santa cita traigo aquí un anciano, echadlo abajo, más hay todavía. Tiene muchos la tierra de Lucano, que barateros son, menos bonturo, que cambia el no por sí con oro en mano. Lo echó al abismo, y el escollo duro volvió a subir como mastín soltado, tras el ladrón que corre con apuro. Sabulló, resurgiendo el anegado, y gritaba la turba endemoniada, aquí la imagen santa no ha colado. No como en Sergio por aquí se nada, si no quieres probar nuestros rejones, guarda de repetir otra empinada. Y al pincharle con más de 100 arpones, gritaban, baila y roba bien tapado, si aún lo puedes hacer entre ladrones. No de otro modo, pinche aleccionado, hunde contenedor en el caldero, carne que sobre el caldo se ha asomado. Que no te vean, bueno considero, dijo el maestro, y tras de alguna roca, debes buscar algún abrigadero. No temo ofensa en lo que a mí se toca, y otra vez que bajará esta morada, halléme en semejante zafacoca. El puente atravesó con planta osada, y al borde negro de la sexta fosa mostró a todos su frente asegurada. Con el furor y rabia tempestuosa, que entre los perros un mendigo mueve, si pide caridad con voz quejosa, tal la infernal mesnada se remueve, y endereza con furia sus rejones. Más él grita, que nadie se aleve, antes que me toquéis con los arpones, que algunos adelante, ya veremos si se atreven, después de mis razones. ¡Que vaya mala coda! Los blasfemos, gritan todos. Solo uno se adelanta, y el maestro pregunta, ¿qué tenemos? ¿Piensas tú, mala coda, que me espanta llegar inerme a este lugar dañino? ¿Piensas que puede aquí fijar la planta, sin el auxilio del favor divino? Déjame continuar, que quiere el cielo, que a otro guíe en el áspero camino. Dijo el maestro, y el demonio, al suelo, dejó el arpón caer, amedrentado. No le hieran, gritando con recelo. Y el maestro siguió. Tú, que abrigado, te hallas bajo con arco de este puente. Ven, nada temas, todo está salvado. Corría él con paso diligente, y pensé fuese el pacto fue mentido, al ver los diablos avanzar de frente. Así vide un ejército rendido. De caprona, salir lleno de susto. ante el contrario fuerte y prevenido. De mi maestro a la actitud me ajusto, sin apartar su vista de la mía, ni de los diablos de semblante adusto. Unos gritan, ¿acaso convendría que probara el arpón? Y en eco fiero responden otros, bien, bueno sería. Pero el demonio, aquel que habló primero, con mi guía volvióse presuroso y dijo, quieto, quieto, es carmenero. Y nos habló tranquilo y amistoso. Es necesario hacer una parada, pues roto el puente está del sexto foso. Mas si queréis seguir vuestra jornada, montad de esa caverna los peldaños junto a la roca donde está su entrada. 1266 años, desde ayer con 5 horas del presente, cuentan esos caminos soterráneos. Podéis subir por su áspera pendiente. Mando a los míos aclarar la vía, mientras vigilo esta maldita gente. Y a la vez a los suyos les decía, Alquino, Calcabrino, y tú, Cañazo, y Barberresía, que a vosotros guía. Tú también, Libicoco, y Treconazo. Tú, Siriato el Dentudo, y Rubicente, con Graficán y Farfarel al paso. Id en contorno de la pez hirviente, y haced pasar a salvo al otro lado. A estos dos, del abismo por el puente. ¡Ay, maestro! Exclamé desconsolado. Prescindir de la escolta mejor fuera, si sabes el camino antes andado. Si es siempre tu prudencia tan certera, ¿no escuchas los chirridos que mascujan? ¿No ves su ceja que amenaza fiera? Y él, nada temas, déjalos que rujan, que se dirige en rechinar de dientes, contra las almas que en la pez estrujan. A la izquierda tornaron diligentes, haciendo al jefe cual señal secreta, un apretón de lengua con los dientes, y el jefe de su culo hizo trompeta. Fin del canto 21.